antes de presentar a nuestros invitados, les anuncio el Foro de los Recursos Humanos aquí en Capital Radio. Les anuncio la nueva estructura y piezas claves de recursos humanos en el Banco Santander, desde la profunda transformación cultural que se está desarrollando. Lo conocen, hemos hablado aquí en el foro alguna vez de eso, del Banco Santander. Les adelantamos de fuentes bien informadas y confirmadas por el Gabinete de Comunicación del Banco Santander las nuevas claves de sus recursos humanos. Atención, la máxima responsabilidad va a partir de Jaime Pérez Renovales, secretario general de Recursos Humanos. De él dependerán un hombre y un nombre nuevo en el Banco Santander, Roberto Di Bernardini, que se incorpora al grupo como responsable del área corporativa de Recursos Humanos con hilo directo con la presidenta. Di Bernardini tiene una larga experiencia, le hemos invitado ya al Foro de Recursos Humanos para cuando pueda ser, en la gestión del talento y de las personas en varias empresas de carácter internacional como Johnson & Johnson, impulsar el cambio cultural y las políticas de recursos humanos de todo el grupo será su misión. Por cierto, Aurelio Velo, hasta la fecha responsable de servicios de tecnología y operaciones para las funciones de soporte y control dentro de la División de Tecnología y Operaciones, dirigirá el área de recursos humanos del centro corporativo. Mandamos un saludo desde aquí también a Silvia Ruiz, que tuvimos la ocasión, cuando fue nombrada, de entrevistarla enseguida, que va a asumir nuevas responsabilidades y proyectos dentro de la división del Banco Santander que hacemos mención. Todos estos cambios, como digo, han sido verificados esta mañana por el Gabinete de Comunicación del Banco Santander y seguramente se harán efectivos a partir del próximo 1 de marzo. Noticia que les adelanta, hablando de recursos humanos, el foro de recursos humanos. Las 12 y